Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Si hiciéramos una encuesta preguntando qué es la familia, algunos nos dirían que es un grupo de personas que se quieren mucho, otros un grupo de personas con algún vínculo de consanguinidad, otros simplemente personas que conviven sin importar el vínculo y sin importar si existe amor o no, otros dirán que es la manifestación o nace de la manifestación pública de un varón y una mujer en un consentimiento, sí, para toda la vida. Pero quizás muy pocos nos digan que la familia es una iglesia doméstica. Y muchas veces nos dicen que es una iglesia doméstica, como la llama hermosamente el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 11, porque el concepto de iglesia que muchas veces tenemos es el concepto de continente, ¿sí?, que es lo que nos reúne. Pero la iglesia, o sea, eclesia, tiene un sentido de comunidad, ¿sí?, y es un sentido de comunidad. La familia es comunidad doméstica, ¿sí?, es una iglesia doméstica. Y como es una iglesia doméstica, tiene las mismas notas que tiene la iglesia universal. Y para esto vamos a seguir al padre Pedro Richards, que hace algún paralelismo entre las notas de la iglesia y las notas que debería tener la familia. En primer lugar, la familia es una. ¿Sí? Así como la iglesia es una, santa, católica y apostólica, la familia también es una. ¿Y es una por qué? Porque es uno con una, ¿sí?, y es para siempre, uno con una. Y esta unidad se logra en ser una sola carne, en darme completamente al otro y que el otro se entregue completamente a mí. O sea, es lograr esa unidad exige sí o sí la renuncia. En segundo lugar, también la familia es santa. Y es santa no porque tenga cualidades mágicas, sino porque hay un tercero en ese matrimonio, que es el Jesucristo nupcial. Y cuando está Jesucristo nupcial, ese matrimonio es santo, ¿sí?, porque existe una santificación de ese vínculo, santificado justamente por la gracia de Jesucristo. En tercer lugar, es católica. Católica quiere decir universal. O sea, la familia también está llamada a un sentido universal. No puede quedarse encerrada en sí misma y solamente preocuparse por sus hijos, por ahí algún primo, por ahí algún pariente, pero siempre encerrados y ocupándose solamente de ellos. No. La familia tiene que ser universal y tiene que estar pensando en cómo poder colaborar en el resto de la sociedad, en ser realmente fermento de la sociedad. Y también es apostólica. Y cuando hablamos de que es apostólica, que tiene un mandato, tiene un envío, tiene que salir a predicar. Eso no quiere decir que la familia tiene que estar sentada todo el día en una parroquia y no ocupándose de lo que tiene que ocuparse, sino que tiene que hacer que incluso en su casa, en su barrio, en su manzana, en su condominio, en su región, en su donde sea, impacte realmente y lleve a todo el mundo el mensaje de amor de Jesucristo. Y que muestre a los demás por qué motivo esa familia se aman entre sí, son una comunidad doméstica y de qué modo pueden transmitir lo que Jesucristo enseñó. Esto también hace que esta iglesia, también siguiendo a Richards, también tiene un cierto paralelismo entre la triple función que tiene la iglesia. La iglesia doméstica tiene una cabeza, que esa cabeza debe imitar a la cabeza de la iglesia, ¿sí?, y debe imitar a Jesucristo y debe en cierto modo proveer, debe en cierto modo prever, debe perdonar, debe obedecer. Esa es la cabeza de la iglesia y también la cabeza de la iglesia doméstica. En segundo lugar, la esposa también tiene un lugar fundamental en esta iglesia, tiene una misión que es ser el corazón, y así como la sangre pasa inevitablemente por el corazón para poder alimentar la cabeza y los miembros, la mujer cumple esa misma función en un hogar, ¿sí? Es el centro de funcionamiento del resto de los miembros. Y eso también es parte de una iglesia doméstica. Y en tercer lugar aparecen los miembros, o por último aparecen los miembros, que son nuestros hijos, que tienen que ser alimentados tanto por esa cabeza como por ese corazón. Como podemos ver, la familia es una iglesia doméstica, es una santa, católica y apostólica, y tiene esta triple misión. Y como decía Juan Pablo II, familia, sé lo que eres. Cuando la familia es lo que debe ser, es decir, una iglesia doméstica, todos seremos felices,